son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre nos librará al final de la historia de todos los males presentes. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuamos con esta lectura del profeta Jeremías y del Evangelio según San Mateo, con un tema sumamente importante. ¿Por qué el mal persiste en el mundo? ¿Por qué después de tantos siglos de fe, pues todavía existen males como el odio que causa la violencia, como la ambición que causa la corrupción, como la mentira que hasta falsifica a Dios? Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta pregunta, ¿por qué están el mal y el bien en el mismo escenario? Cada día vemos esa mezcla. Me la hacía una persona, un joven, que había sufrido mucho en su casa, situaciones materiales y también violencia, y le decía, bueno, esto no es para siempre, pero ¿hasta cuándo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ante todo, tenemos hoy una página de dolor del profeta Jeremías. Cuando el profeta pues se hace prácticamente voz de su pueblo y dice que mis ojos lloren sin cesar de día y noche porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una gravísima herida. Se refiere a esa guerra tremenda que hubo al final cuando Babilonia conquistó y destruyó completamente a Jerusalén. La conquistó y la destruyó y naturalmente pues el profeta, aunque era gente rebelde que le hicieron tanto daño al profeta, pues precisamente, evidentemente no era un hombre malo. Esto me lo decía este joven, yo a pesar de todo lo que ha pasado no le guardo rencor a nadie, pido por ellos. Pide siempre por aquel que te hace daño y serás como Cristo, que en la cruz dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, a sus verdugos, a los que le hacían el daño. Pero ese mal persiste y este libro de Jeremías lo hace muy bien porque dice, Señor, reconocemos nuestras maldades, pero acuérdate que tú eres un Dios bueno. Y naturalmente en el Evangelio se explica la famosa parábola de la cizaña, ¿no? Decíamos que hoy día hay demasiada cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, pero es un trigo prostituido, decían los antiguos israelitas, de ahí viene la palabra cizaña, es tóxico, pero parece bueno. Hoy hay muchas maldades, muchas cosas que se presentan como la novedad, como la razón, la libertad, y van contrarias a la humanidad. Hablo de la ideología de género, que es este tema de la confusión, que no hay diferencia entre hombre ni mujer y que todo se puede hacer como se quiera y vamos con el orgullo gay. Ninguna persona debe ser castigada por lo que piensa, pero no se puede difundir la cizaña en el campo. Al final, dice el Señor, pues, El demonio fue el que sembró la cizaña. Ustedes saben que el demonio, su obra fue haz que nosotros pensemos que el bien y el mal lo podemos definir nosotros, cuando es Dios lo que define el bien y el mal y quiere que sigamos el bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos oídos para el sufrimiento del mundo? Hace muchos años, no les digo cuántos, pero bueno, son décadas, me decía alguien, habrá un tiempo en que la gente se vuelva insensible al mal. Porque antes había una foto de una guerra, de un niño muriendo, pues el mundo se conmovía. Hoy no. Hoy pasan un anuncio de televisión, después pasan unos anuncios de unas vacaciones, después pasan un muerto, después pasan un anuncio de un producto. Es una mezcla. Nos preocupamos del dolor que hay en el mundo, un mundo destruido como Jeremías, que era sensible a lo que pasaba. Y la segunda pregunta es, ¿nos damos cuenta de que el que pone el mal no es Dios, sino el mal vino al mundo por la envidia del demonio? Porque él nos hizo creer que lo bueno y lo malo podemos definirlo nosotros, cuando es Dios el que nos ha definido esto en su palabra, en sus caminos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos ha aclarado y enseñado esta distinción del bien y el mal y su origen, y le decimos, oh Cristo, eres el Maestro que nos ha enseñado verdaderamente que hay un enemigo del hombre. Es el demonio, el maligno, que quiere destruir en nosotros la obra de Dios. Ayúdanos para que en todo momento nosotros distingamos el bien y el mal. Colaboremos a que el mal pues no esté presente sin odiar a nadie, sin dañar a nadie, pero combatiendo el mal, que muchas veces es la cizaña disfrazada de trigo que está en nosotros. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 78, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Prácticamente lo que diría Jeremías cuando ve este pueblo rebelde, malcriado, diríamos duro la palabra, pero destruido. Y Jeremías era un hombre bueno. Los hombres buenos nunca se complacen con el mal, con la destrucción del otro. Entremos en este momento pensando en esa mezcla que hay de cizaña, de bien y mal, y hay gente que a veces tiene trigo, pero es un poco cizaña. No todo está perdido. Y pidamos a Dios que se compadezca y poco a poco, también con nuestro testimonio, crezca el bien, disminuya el mal. Amén. Una vez más decimos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, tomamos dos propuestas que nos hacemos, dos metas. La primera es sentir que hay sufrimiento. Y el sufrimiento está en el mundo producto no de que el mundo es malo, sino de malas decisiones, de corazones perversos, de pensamientos equivocados que equivocan a otros. En segundo lugar, pues esa cizaña es buscar bien allá en el trigal de nuestro corazón. De repente somos también cizaña y hacemos cizaña a los demás. Que esta distinción sea posible por intervención de María Santísima, trono de la sabiduría, a ella que siempre nos acompaña para distinguir el bien y el mal, decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.